Bueno, os comparto algo que está en el grupo de charla general. La opción más sencilla sería Resilio, que ya la hemos probado y en esa opción yo lo que tenía pensado es tener, digamos, dos repositorios. Un repositorio de solo lectura, a donde podáis pues descargar, sincronizar todo lo que se vaya creando ahí. Una especie de paquete cubano, pero paquete isleño. Y el otro repositorio sería un repositorio con permisos de escritura que permitiera a los usuarios pues añadir cosas. Esos contenidos, una vez revisados, porque ya sabéis que la censura benévola funciona, pues los iríamos añadiendo en el repositorio general de lectura. Y así poco a poco iríamos construyendo pues un gran repositorio, catalogado en carpetas que serían software, libros o lectura, textos. Dentro de textos habría fanzines, libros, PDFs, páginas web antiguas, ROMs. Dentro de software habría ROMs, sistemas operativos, ese tipo de cositas. ¿Y qué más? Bueno, pues hay vídeos también, aunque no películas. Ese tipo de cosillas las podríamos tener y que iría creciendo y creciendo. Os recomiendo que leáis el mini relato que he subido a Facción Rebelde y que espero ir poco a poco ampliándolo.